Y ahora quiero silencio y que suene el acordeón, maestro. Soñar. ya me olvido. Ya me olvido, ya me olvido. Yo, yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida, el beso. Luego de recibir tu email, se me alegró la vida. Imaginé tu rostro y tu voz y tu sonrisa. Acaricié espacio en silencio, esa pantalla fría. Y al sentir tu calor, pude presentir que la distancia no existía. Te imaginé sentada frente. Gracias, cariño, por la bella flor que me obsica. Antes, en el arroyo de una música lenta, ya enamorado, un beso te rompí. Y la verdad me pareció que estabas a mi lado. ¿Y cómo dice? Amor de la vida, qué bonito sería tenerte pronto junto a mí para. ¡Cochina! Más alto la. Te acordás de la mitad del camino, ¿no? Yo no me acordaba que era tan alto. La coquetona moviendo la pista va. La coquetona la mueve de aquí para allá. La coquetona bailando mi cumbieta. La coquetona voy a sacarla a bailar. Moviendo la pista va. revolea la cadera, lento, lento, va peleando despacito para arriba, los pibes que la rodean con la mano bien arriba. Perfecto, oh. por cuánto tiempo más. Y te vas, te vas. ¡Qué temón! ¡Qué temón, boludo! Me hizo pedazo. ¿Salió o no? Me hizo pedazo. ¿Dejó de llover, boludo? A ver. ¡No! ¿Podés creer que sí, amigo? ¿Podés creer que sí, boludo? ¿Qué temazo es, amigo?